Cambiamos de temas, vamos a charlar unos minutos con Gabriel Solano, diputado del Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad de la legislatura de Buenos Aires, no de CABA, donde va a hacer una visita a la provincia de San Juan y nuestra provincia también, en el marco de la lucha contra el acuerdo con el FMI, ¿no? Gabriel, muy buenos días. Dani, Luli y Marcos, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy buenos días. Muchas gracias por charlar unos minutos acerca de esta visita que va a hacer por Cuyo. Sí, ya empezamos ayer en San Juan, hoy ya estoy acá en Mendoza. Vamos a hacer una actividad central después, que los invito a todos en la Plaza Independencia, abierta, ahí respondiendo una especie de debate público, respondiendo preguntas que pueda llegar a haber. Como vos bien decías, en el marco de una campaña nacional que estamos teniendo en el Frente de Izquierda, que tuvo un momento importante el sábado pasado, donde hicimos una actividad masiva en Plaza de Mayo, sí. Más de 60.000 personas que se reunieron con un planteo muy simple. Acá también en Mendoza hubo un acto, hubo en todas las 24 provincias del país. Realmente creo que a nivel nacional se han reunido más de 7.000 personas con seguridad, con un planteo que es simple, que es no al pacto con el Fondo Monetario y al pago de la deuda. Es el tema que hoy se divide la política argentina. Si no, no se acuerda con el FMI. El día previo al acto que hizo la izquierda, en el mismo lugar, en Plaza de Mayo, estuvo el acto del gobierno, en el cual estuvo el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Y también versó sobre el mismo asunto. Hay que llegar a un acuerdo, ¿no?, con el FMI. Nuestra respuesta es categórica al respecto. Nosotros pensamos que este acuerdo va a ser terriblemente negativo para el pueblo argentino. Terriblemente negativo. Si uno ve la carta que el FMI hizo pública, creo que fue jueves pasado, es decir, hace una semana exactamente, y le quitas la parte, como te puede decir, de un lenguaje medio confuso que busca ocultar las verdaderas intenciones, esa carta es una declaración de guerra a nuestro pueblo. Que plantea una devaluación monetaria, plantea una suba de la tasa de interés como exige el sistema financiero, plantea un tarifazo, una reducción de gasto social. Entonces todo eso va a llevar indefectiblemente a mayores ajustes, a un pueblo que ya no soporta más ajustes, porque cuando un país tiene al 60% de las pibas y los pibas bajo nivel de pobreza, uno se da cuenta que ya no se soporta más ajustes. Y sin embargo es un ajuste que ya se viene aplicando, ya se viene aplicando. Incluso durante la pandemia, el gasto que tuvo Argentina en materia social fue más bajo incluso que países de la región, si uno lo compara con su producto bruto. Entonces esta situación es muy negativa y nosotros hemos colocado en debate que no hay que llegar a este acuerdo con el FMI y que hay otras salidas. Así que bueno, este es el tema que queremos discutir hoy en Mendoza y va a ser el eje central de esta actividad que te decía vamos a realizar a las 18 horas en Plaza Independencia. Bien, y desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿cuáles serían estas alternativas, ¿no? Porque aparentemente se plantea como una encrucijada este tema del acuerdo con el fondo, que se está debatiendo bastante a nivel nacional. Pareciera ver que no hay salida, pareciera que no nos queda más que acordar en los términos siempre que esta gente dice. Desde el bloque del FIT, ¿qué es lo que plantean ustedes como alternativa, Gabriel? Bueno, la pregunta la agradezco porque me importa desarrollarlo. Es exactamente así. Yo creo que si uno hace una encuesta hoy en el país y le dice, el Frente de Izquierda opina que este acuerdo va a ser negativo para el pueblo. ¿Usted qué opina? Todo el mundo dice que sí, que es negativo. Solo que no se ven alternativas. O sea, nadie piensa, solo que lo van a votar a favor, no te dicen que esto va a ser positivo, que esto va a generar trabajo, que esto va a generar riqueza, nada. Nadie te dice que esto va a ser bueno. Solo te dicen que si no tenés un acuerdo, va a ser peor. Entonces es como que hay alternativas, una mala y otra más mala, digamos, ¿no? Pero que no existe alternativa de salida real a esta situación. Y yo quiero hacer antes de ir a las propuestas, no, esta es una aclaración que me parece importante. Recién un colega tuyo me decía, bueno, pues las deudas hay que pagarlas o no hay que pagarlas. El sentido común indica que sí. Y yo también estoy a favor de ese sentido común. Yo si mañana tomo una deuda, la pago. De hecho, he tomado deudas en mi vida como mucha gente por diferentes motivos y las pagué. Y al país vale lo mismo. Si un país, por ejemplo, toma deuda y con esa deuda moderniza su red ferroviaria, la tiene que pagar. Si un país toma deuda y con esa deuda, por ejemplo, desarrolla una red de caminos que no tenía, la tiene que pagar. se hace lo mismo para tecnificar, digamos, su industria, tiene que pagar. ¿Y por qué la tiene que pagar? Es porque la puede pagar. Porque esa deuda fue tomada para generar una inversión, y esa inversión generó las condiciones para repago de la deuda. Uh-huh. Ahora, mira, yo acabo de leer en Infobae un artículo que está ahora mismo, lo acabo de ver. En la Oficina de Presupuesto de Comercio Nacional, que sigue muy, realmente es un estudio bastante interesante todos los meses, acaba de presentar cuál es el número de la deuda pública argentina. Es el más alto de la historia argentina. Está en 353.000 millones de dólares. El más alto, este mes. Si vos comparás, ahora el sábado y domingo, el domingo y el lunes se cumplen los 20 años de lo que fue diciembre del 2001, uh-huh, de la gran crisis nacional. La deuda comparada con el 2001 de Argentina en la actualidad es más del doble. Ahora, Argentina, si vos comparás con el 2001, ¿está mejor? ¿Tenemos mejores ferrocarriles? No. ¿Tenemos mejores caminos? No. ¿Tenemos mejor energía? No. ¿Tenemos una industria más desarrollada y tecnificada? No. ¿Dónde están esos casi 190.000 millones de dólares adicionales que se agregaron a la deuda? ¿Han ido a fugar capitales o han ido a pagar deuda? Por eso Argentina no la puede pagar la deuda, porque no ha generado condiciones, claro, para hacerlo. En tanto, esa deuda fue una básicamente una estafa económica de una clase social, que es el caso de ser capitalista, que ha montado a partir de ese endeudamiento una fuga de capitales brutal. Uh-huh. Entonces, eso no puede transferirse esa factura al pueblo argentino. Y decir, ¿qué hacemos entonces? Bueno, nosotros tenemos una salida distinta. Planteamos, por ejemplo, el otro día la... Ay, Gabriel. Hola. Hola, Gabriel. Ay, justo que no iba a mencionar las propuestas del FIT, se nos corta. Bien, sí, igual de todas maneras el diagnóstico que hacía creo que es... estamos un poco todas y todos de acuerdo, ¿no? La deuda tomada por el gobierno saliente, digamos, bueno, ya no saliente, pero el ex gobierno de Mauricio Macri es una deuda históricamente inédita en términos de monto, en términos de condiciones. Se le prestó a Argentina un monto que no se le había prestado nunca a ningún país y hoy estamos en este brete. ¿Qué grado de responsabilidad habrá también del FMI, ¿no? De prestar. Lo hay, claro. Es que claro. Esa por eso quería como avanzar ahí con Gabriel acerca de cuál es la discusión que se hace al respecto. Hola, Gabriel, ¿estás acá con nosotros de nuevo? ¿Se me escucha bien ahí? Ahí se te escucha bien. Justo bueno, cuando arrancamos con las propuestas. Técnicamente fue la industria, digamos, tecnología de celulares, ¿no? Totalmente, sí. Con redes y comunicaciones. Una prueba en vivo y en directo. Sí. No, te decía lo siguiente, no sé hasta dónde se me escucha, pero para... Cuando estabas arrancando con las propuestas y estas alternativas. Claro, claro. Sí, la vicepresidenta de la autoridad dijo que había que pedir al FMI que nos ayude a recuperar la plata que está en paraísos fiscales. Ahora, lo que ella no dijo, y es un punto clave de la propuesta nuestra, que se sigue fugando el dinero de la actualidad de Argentina. Uh-huh. Argentina tuvo un superávit comercial este año que está en curso de 15.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa guita? Se fugó. Nosotros planteamos que tiene que haber una banca nacional única para que esta fuga de capitales no se pueda consumar más y que la riqueza que el país genera se reinvierta en el país de modo tal que pueda desarrollarse en su industria, su tecnología, su infraestructura. Argentina, antes que un problema de inversión externa, tiene un problema de que se deje vivir la ganancia y la riqueza que genera. Uh-huh. Este año, tenemos 15.000 millones de dólares de superávit comercial y tenemos un cepo cambiario y tenemos una restricción supuestamente externa porque no hay dólares. Pero si tenemos 15.000 millones de superávit, no, pues se han fugado. Entonces, ¿por qué no tenemos una banca nacional única? El sistema financiero argentino, lo quiero decir a la audiencia de ustedes para que lo sepa, se sigue rigiendo con las mismas disposiciones legales que estableció Martínez de Hoz bajo el gobierno de Videla. Uh-huh. Tenemos ya cuántos años de supuesta democracia, pero nadie se metió con el sistema financiero. Entonces, es un tema clave, absolutamente clave. Un país que tiene una fuga de capitales de esta envergadura es un país que no tiene futuro. Después, el comercio exterior. Un tema que habitualmente no se discute, pero para nosotros es fundamental, porque el comercio exterior es la relación que tiene un país con el mundo. Uh-huh. Y por lo tanto, la relación que tiene un país con el mundo no puede ser delegada, tercerizada en un grupo de empresas. Y hoy es lo que pasa en Argentina. Ustedes veían un mapa muy ilustrativo que mostraba cómo es el comercio exterior argentino. Y la inmensa mayoría de las ventas que se hacen en el exterior pasan por un grupo de empresas cerealeras. La mayoría son extranjeras. Bunge, Cargill, Dreyfus. Que venden desde lo que vendría a ser, digamos, toda la ribera del río Paraná. por eso es tan importante Hidrovía, y se venden a sí mismas, se venden a sus casas matrices, Bunge le vende a Bunge, Cargill le vende a Cargill. Ahora, esa venta de la soja, esa venta de los productos primarios que tenemos, Argentina es un país muy primarizado, no hay ningún proceso de industrialización. Nosotros queremos que, al revés, esa colocación de nuestras materias primas se haga en función de un intercambio tecnológico que permita un desarrollo de la industria argentina. Acá no hay nada de eso. Y al revés, se nos quiere que además sea un país de características primarizadas, y esto explica lo que pasó ayer en Chubut, que lo quiero denunciar en un minuto. Ayer la legislatura de Chubut, con la complicidad de todos los bloques, el bloque del macrismo, del radicalismo, del peronismo, del kirchnerismo, votaron en Chubut. Después, todos, hoy recién acabo de hablar con una radio de Chubut y me comentaba bien cómo había sido. En Chubut, todos habilitaron el bloque sobre el debate sobre tablas, después se dividió los votos, cada bloque puso una parte a favor y una parte en contra, como meten un poco la huella, pero esconde, ¿viste? Quien tira la piedra esconde la mano. Y todos, ¿y por qué te dicen que hace falta la minería esta, sirve abierto de contaminante? Como acá se decía también para Mendoza cuando fue la Gran Pueblada. Porque como dijo Cavandier, el ministro de Ambiente, necesitamos dólares para pagar la deuda. Y si queremos dólares para pagar la deuda, no me vengan a joder con el tema del ambiente. Claro. Entonces vos tenés un país que se ha hecho cada vez más primarizado, que se ha hecho extractivista, sin industria. Esto explica que los empleos son de baja calidad y con remuneraciones muy también escasas. Entonces nosotros planteamos que no, un comercio exterior en función del desarrollo del país implica que nuestra colocación de los productos primarios tenga como contraparte la transferencia de tecnología. Eso lo hacen muchos países, Argentina no lo hace. Y desde ya queremos recuperar el ANSES. No fíjate lo que pasa el presupuesto público de este año. Tampoco se han denunciado, lo dijo el Frente de Izquierda en el Congreso, pero no otros bloques. Cuando uno va a ver el presupuesto de este año, que nosotros no vamos a aprobar ni vamos a darle quórum, surge que las colocaciones de deuda que va a hacer el gobierno nacional durante el año que viene, el 2022, 1.200.000 van a la ANSES. ¿A vos te parece que la ANSES está para financiar la deuda del Estado Nacional o tiene que financiar la situación de los jubilados? Claro, no, no parecería que la ANSES esté en condiciones de sostener eso. No, aparte no es su función. Es decir, la ANSES recauda, tiene un flujo de recaudación y con ese flujo de recaudación tiene que pagar las jubilaciones. Claro. Si tiene, digamos, dinero, tiene que aumentar las jubilaciones. Ahora resulta que los jubilados ganan 29.000 pesos a partir de este mes hasta marzo. 29.000 pesos, fíjate, es una situación absolutamente de miseria. La canasta básica de la tercera edad, que mide la defensoría respectiva, ya está en 70.000 pesos. Y la mayoría de los jubilados ganan 29 lucas. El mes pasado cobró 25, ahora tiene un aumento que va a ser 29, pero hasta marzo viven con 29.000 pesos. Cuando la plata de la ANSES se utiliza para pagar la deuda, nosotros vamos a recuperar la ANSES. Queremos que se repongan los aportes patronales, porque Argentina ve una enorme evasión fiscal de parte de los empresarios. Exacto. Todo parece ser un círculo vicioso de alguna manera, ¿no? Porque sabemos que un acuerdo con el fondo va a implicar un ajuste, porque es lo que exigen en general las grandes potencias a países como el nuestro, y el ajuste que ya venimos sufriendo por la pandemia, por las distintas acciones tomadas al respecto, también se siente. Entonces, aparentemente no hay plata, pero de repente hay plata y está fugada. Es como todo un gran descalabro en el que, bueno, como siempre, nosotros quedamos en el medio. Claro, asumiendo las consecuencias. Sí, cuando uno tiene una visión más amplia, a mí me parece que no tenemos que desaprovechar este 20 aniversario del 19-20 de diciembre. Porque tenía que ser un momento de reflexión para el pueblo argentino. Porque si vos decís, me pasaron 20 años. Viste, el tango dice que 20 años no es nada, pero bueno, yo creo que es bastante 20 años, ¿no? Sí. Es decir, 20 años es para un país un tiempo suficiente como para que tenga la posibilidad de mejorar. Y Argentina no mejoró. Yo recién estaba terminando un artículo que me pidieron para un portal de noticias, comparando estadísticas, y la pobreza actualmente es más alta que en el 2001. Como te decía antes, la deuda es más alta que en el 2001. La si la tomás por stock total, si la tomás por cápita, si la tomás en comparación con tu PBI. Entonces, ¿a qué voy? ¿Y quién gobernó estos 20 años? Gobernaron todos menos la izquierda. Y esto que yo estoy denunciando, de alguna manera la población se da cuenta. Vos fíjate lo que ocurrió en la última elección, la de hace un mes atrás, la de 12 de noviembre. La de medio término. Cuando vos sumás los votos que sacó el Frente de Todos y los que sacó Juntos por el Cambio, y los comparás con los votos que estas dos grandes coaliciones sacaron en el año 2019, te da que perdieron en común 6 millones y medio de votos. No es parejo, perdió mucho más el Frente de Todos que lo que perdió el macrismo, uh-huh. Eso es cierto. Pero sumado, pero el macrismo que ganó la elección a nivel nacional, sin embargo, comparado con el 2019, perdió donde había votos. Perdido, ahora tienen menos votos, uh-huh. 1,000,000 y pico de votos menos. ¿Y ustedes ustedes consideran que esos votos que perdió el Frente de Todos fueron a acompañar a la izquierda, a las propuestas de la izquierda? Bueno, ojalá hubiesen venido todos, obviamente no, porque nosotros no sacamos 1,000,000 y medio de votos, ¿no? Uh-huh. Sacamos 1,500,000 de votos, no 6,500,000. Lo que sí nos permitió es un pequeño crecimiento. Uh-huh. Y ese crecimiento, que todavía no tiene la envergadura que nos hubiese gustado, pero que no deja de ser un crecimiento, y que contrasta con el decrecimiento de resto, uh-huh. Tiene también su correlato en lo que pasa cotidianamente, porque nosotros, esta plaza que hicimos el día 11, con 60,000 personas en Plaza de Mayo y en diferentes puntos del país, con miles y miles, es también una expresión de ese movimiento. Entonces, nosotros vemos que la izquierda se está consolidando como una alternativa todavía minoritaria, pero que tiene una visibilidad fuerte, y lo que queremos ahora no es el problema de elecciones o votos, sino es valernos de lo que hemos logrado para llevar al pueblo argentino nuestras propuestas y decir lo siguiente: esto no puede, no podemos llegar a este pacto con el FMI. Y yo te quiero decir esto: vos pensás lo siguiente, ¿por qué no se firmó este pacto en 2 años? El gobierno de Alberto Fernández, cuando asumió, hizo lo imposible por firmarlo. Se fue a ver al Papa, se fue a ver a Macron, a Merkel, hizo toda una gira, y finalmente no lograron el acuerdo. Entonces tienen, todo el mundo se da cuenta que este acuerdo puede generar una rebelión popular. Este es un punto importante que lo discutamos. ¿Y por qué se dan cuenta? Porque vos mirás la región y ves qué fue lo que pasó en Ecuador, ves qué es lo que pasó en Colombia, ves qué es lo que pasó en Chile, parcialmente en Brasil. Y los que lo tienen que hacer, sabiendo que fue una rebelión popular, van a elecciones y pierden 6,5 millones de votos. Entonces deben decir, escúchame, no tengo apoyo popular. Sí, no es estoy una situación sobre bastante tierra incómoda. Firme. Uh-huh. Entonces tienen temor, porque saben que tienen que aplicar un ajuste a un pueblo que está repodrido de ajuste. Y que venimos de, bueno, de una situación con la pandemia de bastante hostil. Durísima, en la cual Argentina, y lamentablemente lo digo, ha registrado de los índices más negativos a nivel internacional. Uh-huh. Pero cuando vos ves, yo es un tema que lo he seguido bastante, la cantidad de contagios con 1,000,000 de habitantes, la mortalidad, la letalidad, Argentina no está en los países que zafó bastante, está entre los peores países. En uh-huh. general estamos, en la mayoría de los ítems que se comparan, entre los 10 peores, ¿no? Uh-huh. Esto lo digo lamentablemente porque no es un tema que uno pueda achacárselo solo a la pandemia, porque tiene que ver con cómo es nuestro sistema sanitario, tiene que ver cómo es nuestra situación habitacional, tiene que ver cómo es nuestra situación laboral. Un país que tiene tanto trabajo no registrado, cuando se establece, por ejemplo, una medida inevitable de cierta coerción como es una cuarentena, quien no tiene un trabajo registrado no se puede quedar en su casa porque pierde trabajo. Totalmente, entonces, que de hecho es lo que hemos visto en estos últimos tramos en donde no se puede sostener esas medidas. Entonces no se podía hacer una cuarentena porque la población tenía que comer. Uh-huh, uh-huh. Entonces eso nos ha llevado a que tengamos un desempeño lamentablemente, insisto, de los peores a nivel internacional en los índices clave, ¿no? Que son los contagios, la letalidad, la mortalidad. Y bueno, ahora incluso con la enorme incertidumbre que nos está trayendo este nuevo rebrote, ¿no? Sí, totalmente. Que nadie tiene claro hasta dónde puede llegar estas variantes nuevas, que acá ya no puedo responsabilizar al gobierno argentino, no es un tema del gobierno argentino, es un tema internacional, porque cuando vos tenés un continente entero como África sin vacunas, sí, acá lo hemos tratado a ese tema. Sí, es inevitable que esto continúe, ¿no? Es una situación bastante dura en la que estamos de frente, en la que siempre el pueblo queda asumiendo las consecuencias de la dirigencia política y de estas decisiones que se toman pateando la pelota para más adelante o asumiendo un ajuste que en general lo paga el pueblo trabajador. Sí, por eso mismo. Acá hay que, en un momento uno no puede hacer siempre lo mismo si quiere obtener resultados distintos. Esa frase que se le adjudica a este, yo creo que es cierta. Si vamos otra vez a hacer un pacto con el FMI, no esperemos que las cosas cambien. Argentina tuvo desde la década del 50 a la fecha 22 pactos con el Fondo Monetario. Y nos han legado este país que tenemos, empobrecido, endeudado, primarizado en su economía. Entonces, si seguimos así, vamos a estar así. Uh-huh. La próxima vez que hablemos, capaz que ya no es el 62% de pibes pobres, sino el 71%. Ojalá que no. Hago lo imposible, y yo milito de hace muchísimos años en mi partido desde muy chiquito, y nosotros estamos esforzando para que no estoy diciendo que quiero eso. Yo sí, lo siento, advierto sobre lo inevitable de ciertas cuestiones en tanto sigamos insistiendo por un camino que ya se probó fracasado, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Bien, Gabriel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Entonces, esta tarde estarás en la Plaza Independencia para quien quiera acercarse a escuchar las propuestas del FIT. Sí, y trae preguntas, porque a diferencia de veces que hacemos actos, y está muy bien que los hagamos, hemos hecho muchos actos, en el cual la modalidad del acto es que uno se sube a un escenario y habla. Acá dijimos, no, vamos a abrir un micrófono, o sea que pueden venir los que quieran y traer su pregunta, su inquietud, su crítica, sin ningún problema. Y establecer un diálogo, esa es nuestra idea. Buenísimo, te agradecemos mucho. Un fuerte abrazo. Hasta luego y gracias por el tiempo. Por favor, hasta luego.